También para Patricia Gandiaga este reconocimiento ha sido toda una alegría, aunque para ella dice el premio ya fue estudiar la carrera de Derecho, una carrera que inició cuando sus dos hijos ya eran grandes. Llegamos así a las 8:30 de la mañana.